el calor del fuego use el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire. El fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada que resulta en combustión. La radio, como el fuego, se enciende con una chispa. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Habla el rector del Ibero, Luis Arriaga. Queridas y queridos radioescuchas, me da mucho gusto felicitar a Ibero 90.9 por su vigésimo aniversario. Se trata de una celebración especialmente significativa porque se produce en el marco del 80 aniversario de la Ibero. Ibero 90.9 nació hace 20 años con la intención de ser una estación joven, un espacio definido por la participación de nuestros estudiantes. Hoy la estación se ha consolidado como una apuesta por la generación de contenidos de calidad para sus audiencias. En nuestra radio se producen programas formativos, de divulgación y de análisis definidos por el sello de nuestra casa, una pluralidad de voces críticas que sale al encuentro con las realidades de México y el mundo, con pasión, compromiso y propuesta. Desde entonces hemos convocado a un diálogo público permanente para entender la realidad y contribuir a la reflexión sobre los grandes asuntos de nuestro tiempo. Además, nos distingue la buena música. Nuestra emisora destaca por una selección de música diversa que conecta con la parte más joven y creativa de nuestra ciudad. Quienes formamos parte de la comunidad Ibero, nos llena de gratitud el quehacer de nuestra emisora. Su alcance llega a más de 1 millón de radioescuchas al mes. Desde hace 20 años rompe paradigmas. Fuimos, por ejemplo, los primeros en tener una radio joven para la ciudad. Por ello, hoy quiero reconocer y agradecer especialmente al equipo y a más de 140 personas entre estudiantes y profesores que participan de manera activa y entusiasta para recrear, informar y educar con calidad. Muchas felicidades, querida 90.9. Que sean muchos años más. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Esta es una selección de lo mejor de Ibero 90.9. Repetición. Repetición. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas etéreas a la Fórmula Secreta en este programa muy especial dentro de nuestras constelaciones. Nos visita, pues a propósito de su nuevo lanzamiento llamado Éter, Alina Sánchez. ¿Cómo estás, Alina? Gracias por visitar la Fórmula Secreta. Muy bien, Pablo, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Alina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por presentar aquí Éter. Muchas felicidades por el lanzamiento. Muy reciente, muchas gracias. ¿No? ¿Hace cuánto salió? Lo saqué el 24 de febrero. La verdad que fue una fecha que era como significativa para mí y que no contemplé tampoco tanto como una fecha de lanzamiento. Solamente fue como que quería sacarlo en esa fecha y de cierta forma como resignificarlo, ¿no? O sea, resignificar también como las fechas con los logros o con estas cosas creativas que vamos haciendo como artistas. Y que de alguna manera tenía que ver tiene que ver con esto que hablábamos antes de entrar al aire sobre el mismo concepto del disco, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco cómo surgió y también qué hay detrás de Éter? Bueno, pues curiosamente Éter surgió con la primera pieza que se llama Altos Tratos, que cuando comencé a desarrollarla tenía como esa sensación de hogar, que se llamaba, bueno, el primer nombre que le puse fue Círculo Hogar, y fue como una evocación de imágenes internas que comencé a tener, en donde se presentaban como familiares, mujeres que ya no están como en este plano, ¿no? Físico, y entonces como que me enseñaban cosas, ¿no? Y de cierta forma, como al estar realizando estas piezas sentía que era como una forma también de agradecerle su conocimiento y de honrarlo también, y que estas voces también pudieran manifestarse, ¿no? Bueno, y sobre todo, no sé, o sea, como que pensaba mucho en la relación que tenía de repente con la cocina. Yo no cocino, pero como que tenía como esas reminiscencias hacia el hogar, hacia el fuego, ¿no? También como conectando la palabra del hogar como el significado, ¿no? Que en latín significa fuego y que es como esa llama espiritual. Entonces, bueno, de ahí como que nació toda esta vocación o inspiración para desarrollar como un poco más el concepto. Muy bien, gracias, Alina. Hoy nos recibió Stratus y vamos a quizás escuchar algo más que podríamos aprovechar y hacer el primer bloque, que sería Alto Stratus y Nimbostratus. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre estas piezas y quizá aprovechando también el nombre de todas las piezas que componen a Éter y de dónde surge este acercamiento? Las nubes. Sí, bueno, la parte de los nombres de Éter tenían que ver mucho con, bueno, pensaba mucho, ¿no?, en cómo nombrar lo innombrable, más como en un tono poético, ¿no?, y cómo nombrar eso sutil que no se ve y que siento que tiene la música, ¿no?, justo como con el mito de Orfeo. Y como la música como un umbral, ¿no? O sea, el umbral entre el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, escogí el nombre de las nubes porque encontré que Éter, por ejemplo, es como un quinto elemento, ¿no? O sea, es como el quinto elemento y tiene como una relación. Me parece que Éter es como la madre de las musas de las nubes. Son tres. Y entonces, pues eran como pocos nombres, ¿no? Porque en realidad quería ponerle así como Néfeles, así, esos nombres me gustaban mucho. Pero como ya tenía las 10 piezas, pues dije, okay, entonces mejor busco algo como más científico. Y encontré el Atlas de las Nubes, que por cierto hay una película que también me encanta. Y me gustó, ¿no? O sea, como también en tono mágico, o sea, como muy tono científico y mágico. Parecen como invocaciones y bueno, y también de cierta forma lo son. no sé, como que cúmulos, estratos, extracúmulos, no sé, son eso. Y me gustó por eso el nombre. Muy bien, y creo que la música también lo refleja, ¿no? Perfecto, pues vamos a escuchar ahora Alto Stratus y Nimbus Stratus de Éter, el lanzamiento más reciente de Alina Sánchez. Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que son @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o en las redes sociales de la estación, @ibero909fm en Facebook y en Twitter, @ibero909 en Instagram, y en el WhatsApp de la estación 55 529 25 99. Vamos a escuchar entonces algo de música y regresamos con Alina Sánchez aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Acabamos de escuchar Nimbostratus de Alina Sánchez, que nos acompaña esta noche en la cabina de Ibero 90.9. Alina, decías ahorita, nos comentabas sobre los temas que atraviesa Nether, el más reciente lanzamiento, tenía que ver con pues el conocimiento de esas mujeres que habían venido antes, tiene que ver con, bueno, lo elemental, ¿no? El éter, las nubes, la cocina, incluso decías hace rato. ¿En qué parte del proceso todo esto se atraviesa o en qué momento vas desarrollando estos temas? ¿En qué parte de tu proceso se te ocurre todo esto, contenido temático? Estaba pensando mucho como en la parte del símbolo, ¿no? Sobre todo como de lo femenino y como la matriz. Y no solamente como en algo que nos pertenece como a las mujeres, ¿no? O sea, también como en esa idea del equilibrio como de la psique, ¿no? Femenino y masculino, porque pues no del todo somos tal cual femeninos o masculinos, ¿no? Yo no me identifico así, pero... pensaba mucho como en cómo lo femenino sí tiene ese símbolo de, por así decirlo, de matriz, ¿no? De vida, de resistencia, y que es un símbolo que de repente se siente o se piensa como muy frágil, ¿no? O sea, ha sido como muy, ¿cómo decirlo? Como muy marginado, o sea, como subestimado también, ¿no? Y entonces, pues pensaba eso, de qué pasaría si viviéramos más con ese equilibrio, ¿no? O sea, siendo parte como de esos dos polos o de esas fuerzas. Y entonces como justamente lo que busca Éter es como ese equilibrio, ¿no? O sea, la unión de los polos, la vida y la muerte, también como la vigilia, el sueño, ¿no? Que también es como mucho de lo que me enseñaron, no sé, mi madre, mis abuelas, mis ancestras, ¿no? O sea, como ese cuidado a observarme, ¿no? A través de mis imágenes internas. Es algo que está también como muy presente en Éter. Y me llama la atención cómo se entreteje toda esta narrativa ya en lo musical, ¿no? Hay como una correspondencia en tus composiciones, como en tu método también de trabajo desde el lenguaje musical, para canalizar estas ideas. Digo, igual... muy técnicamente o no, sino en términos generales. Uh-huh. Y de hecho sí, como en lo técnico, algo que pues la verdad sí me gustaría compartir mucho en el desarrollo de Éter es que también como que fue algo que, como que uno de mis principales retos a desarrollar fue como no caer en la presión del tiempo, no acelerar esos procesos, ¿no? Porque siento que vivimos en tiempos de sobreproducción y eso fue como un poco difícil, ¿no? No quería caer como en esa presión del olvido, de la exigencia de estar presente como en las redes sociales todo el tiempo, ¿no? Y porque pues ya sabemos, ¿no? La cultura o el algoritmo te desaparece y pues para mí era como muy importante sacralizar el proyecto dedicándole como el tiempo, la escucha, como todo, ¿no? O sea, la escritura también. Creo que eso fue como el aprendizaje que tuve más en este proyecto. Fueron, por cierto, 2 años, porque el primer álbum que saqué, que se llamaba Forest Epiphany, bueno, para sacar Éter pasaron 2 años, ¿no? Y sí fue como muy diferente. Forest Epiphany fue como mucho más fácil, o sea, como más rápido. También se movió mucho. Bueno, también sentí que se movió rápido, ¿no? Y con Éter, pues, o sea, básicamente quería experimentar también con el zen, ¿no? O sea, como de escucharlo, dejar descansar las piezas. O sea, hay piezas, por ejemplo, que como la de Altos Tratos, que les conté que fue la primera, esa la dejé descansar como 3 meses, ¿no? Y la volví a escuchar y me gustó y de repente como que la volví a dejar descansar y ya después como que le metí algunos diseños, ¿no? Como más tridimensionales y dije, ya está, o sea, ya no quiero meterle nada, ¿no? Sí se queda. Y eso fue como algo que disfruté mucho. Igual en la imagen, también como en la portada, darle como el tiempo y darle así como palomita, ¿no? De que realmente era algo que iba de la mano con lo que quería decir, no solamente que se viera bien, ¿no? Perfecto, muy, muy, muy interesante.

Estamos de vuelta en La Fórmula Secreta con Alina Sánchez hablando de su más reciente lanzamiento Éter. Esto que escuchamos después del corte fue Cirrostratus. Y cuéntanos un poco también si te involucraste, me interesa mucho, en tu investigación, en, no sé, como un estudio formal, un acercamiento formal a la misma composición de cada una de estas nubes, ¿no? Y si eso pues informó tu proceso de alguna manera ya. Yo imaginando también en lo formal de, ¿no?, en las formas mismas que flotan. Fue más como el nombre de las piezas, sí tiene que ver con toda la investigación también que estuve haciendo sobre la mitología, culturas ancestrales, también como esa relación que les contaba, ¿no?, sobre la matriz como un centro energético súper importante, ¿no? Y bueno, como me llamó mucho la atención esa relación del hogar, ¿no? O sea, como en cuanto a lo espiritual, ¿no? Porque de repente es como algo que como mujer de repente pues no quieres estar, ¿no? Pero que es como, es importante porque, o sea, como a nivel núcleo es como la fuente de protección, ¿no? O sea, también como han existido muchos artistas que han explorado esto del hogar, ¿no? De la protección y entonces como este humo también alrededor o estos procesos como más chamánicos, ¿no? De alrededor del humo, la danza, el canto, o sea, el comer, no sé, la familia, esto y entonces como imaginé como el humo y la relación con lo divino también, ¿no? O sea, respecto a como la mitología, que era lo que te contaba, Pablo, que de repente como que me preocupaba un poco porque sentía que de repente ese símbolo era como un poco más masculino, ¿no? Por lo de Zeus, ¿no? Como en cuanto a la cultura griega, pero después encontré, por ejemplo, que me parece que es Akasha, es la filosofía hindú. Por ejemplo, es como igual ese mismo símbolo, pero sí es femenino, ¿no? O sea, entonces como que sí va cambiando también como de cultura, ¿no? Y bueno, entonces esa relación se me hizo súper interesante y como más interesante todavía porque es el núcleo, ¿no? O sea, es como la vida misma, ¿no? La creatividad y no solamente como el dar a luz algo vivo, sino también como el dar a luz ideas. Y eso también refleja, creo que, una cierta postura política en el sentido más amplio de ti como artista. No sé si es algo que ocupa, ¿no? También como tus pensamientos, desde dónde estás hablando, cómo te posicionas. Porque parece ser que sí, ¿no? Aunque a veces en el dominio experimental eso siempre se diluye, es algo que hablamos mucho acá. Como otras formas de resistencia también se hacen visibles, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas tú a la resistencia desde el arte? Sí, sí lo pensé mucho en cuanto a resistencia porque como artista, ¿no? Como artista mujer, aparte independiente, ¿no? Multidisciplinaria, porque en realidad, pues, no, o sea, mis estudios de música, pues, no salen como de un conservatorio, es totalmente experimental y entonces, como que la música se me ha hecho de las artes más, ¿cómo lo podría explicar? Como protestas, como, o sea, por ejemplo, me viene a la cabeza Nina Simone, por ejemplo, ¿no? O sea, su música, como este acercamiento a sus resistencias y por eso pienso que trato como de ser como un canal también, ¿no? O sea, de como todas esas voces que estuvieron como detrás de mí, ¿no? Como en su tiempo y todo como lo que no dijeron, ¿no? Y que de cierta forma pues se pudiera como visibilizar en lo que yo hago. Perfecto. Pues con ese pensamiento en mente, ¿qué te parece si escuchamos otra pieza del disco y seguimos platicando? Vamos a escuchar entonces Stratocumulus, aquí con Alina Sánchez, que está de visita en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Stratocumulus de Éter. Seguimos aquí con Alina Sánchez hablando de su más reciente lanzamiento. Dice el texto que, bueno, la descripción del álbum dice que es que Éter es una exploración de las posibilidades de las atmósferas de sonido binaural, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que usas o cómo es tu forma de trabajar? Todo este compilado lo trabajé con Ableton Live y ocupé algunas herramientas, plugins para hacer como este efecto 3D y básicamente como me interesaba mucho lograr como esa tridimensión en los sonidos, ¿no? Sobre todo en la escucha o como la atención, porque de repente siento que, o he pensado también, ¿no?, que la música pues la dejas ahí sonando y de repente estás haciendo como tus cosas, ¿no?, pero en realidad como que tampoco estás ahí en esos sonidos. Y no sé, como que también lo conecté un poco con esa atención plena y con esa fantasmagoría, ¿no? O sea, como esa sensación del cerebro, ¿no?, de que cómo se va moviendo el sonido. No sé, creo que fue como algo que me interesó. Y creo que además hemos hablado mucho de eso, ¿no, José Luis? Como otras prácticas de escucha, la misma música, tu música, se invita a esa inmersión, ¿no?, a ese sumergirnos. Creo que se logra. Estamos casi llegando ya al final del programa, Alina. De nuevo, muchísimas gracias por visitarnos. No sé si pudieras compartir dónde te puede encontrar la gente, si hay algo que venga, digamos, ahora en los próximos meses que quisieras compartir. Pueden encontrar mi trabajo en alinasanchez.com. Ahí subo como mis proyectos audiovisuales o también los proyectos artísticos que me van invitando. Mis redes sociales: Instagram, Alina-Sánchez-López. También, bueno, ahí, de hecho, en la página aparecen también como todas mis redes sociales. En unos días voy a estar en Querétaro. Me invitaron a formar parte de una exposición colectiva en donde abordamos también la parte de las redes sociales, ¿no? Y también estoy trabajando en la parte audiovisual de Éter. Cada mes voy a estar sacando un video también en mis redes sociales, y vienen presentaciones que ya están ahí como anotadas para dar como algunos conciertos, ¿no? Respecto a este lanzamiento, pero todavía no tengo como todo, o sea, como los datos, ¿no? Estaremos esperando, y también vamos a compartir Éter ahí en nuestras redes sociales por si las escuchas quieren escucharlo con más detenimiento, adquirirlo. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo, Alina. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Fórmula Secreta. Creo que todavía tenemos tiempo de escuchar una última pieza, que si no me equivoco es Cumulonimbus. Y de nuevo, pues muchas gracias y esperamos tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alina. Sí. Buenas noches a todos allá afuera. Adiós. Adiós. Adiós. Thank you.